Cada invierno empieza igual. El inicio de la temporada queda lejos y aparece esa sensación cómoda de que tenemos todo el tiempo del mundo. De que no hay prisa, de que podemos tomárnoslo con mucha calma. Tenemos tiempo para hacer cosas sin urgencia, para entrenar sin mirar el reloj, para cuidarte un poco más, antes de que todo vuelva a girar en torno al río. Y ahí aparece el pensamiento de siempre, que este año sí, que esta vez lo harás con calma, que ya habrá tiempo. Y de eso va precisamente este episodio, que nace de un mail que escribí hace poco. Un mail muy simple, de esos que no intentan enseñar nada, solo contar algo que se repite cada año. La idea era sencilla, aprovechar ese margen para hacer cosas, que durante la temporada siempre se quedan para después. Y casi siempre empiezo igual, preparo todo, dejo las cosas listas, arranco lo justo. Hago dos cosas contadas, luego lo dejo para mañana y ese mañana no llega nunca. Y mientras tanto, el invierno sigue avanzando. No de golpe, no con ruido, casi sin avisar. Al principio parece que no pasa nada. Todavía queda invierno. Todavía hay margen. Un día haces poco. Otro día no haces nada. Y no pasa nada. Piensas que ya lo retomarás mañana. O dentro de unos días. O cuando tenga un rato un poco más largo. El tiempo se va así, a toda velocidad. Con esa sensación cómoda de que no hace falta decidir nada todavía. Las semanas pasan, una detrás de otra, sin grandes cambios. Sigues pensando que hay tiempo, que no hay prisa, que el invierno es largo. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, esa sensación empieza a cambiar. El invierno deja de parecer infinito. El margen ya no es tan amplio. El calendario se mueve aunque no lo mires. Todavía no hay prisa, pero ya no sobra tanto tiempo como al principio. Y ahí empieza a cambiar algo. Todavía no lo llamas urgencia, todavía no aprietas, pero el invierno, sin hacer ruido, ya ha avanzado más de lo que creías. Y llega un punto, normalmente hacia la mitad del invierno, en el que algo cambia. El invierno ya no es promesa, empieza a ser cuenta atrás. Sin darte cuenta, empiezas a pensar más en lo que falta que en lo que tienes por delante. Aparecen las prisas, no de golpe, poco a poco. Empiezas a mirar el calendario más de lo normal, a hacer cuentas mentales, a pensar cuánto queda y cuánto no has hecho. Lo que antes parecía margen, empieza a sentirse como retraso. Y con eso llega el agobio. Esa sensación de ir tarde sin que nadie te esté esperando realmente, de que ahora sí que hay que ponerse serio, de que ya no vale con hacer un poco, de que ahora toca aprovechar cada rato. Y entonces intentas hacer en pocas semanas todo lo que no hiciste en meses. Más sesiones, más tiempo, más exigencia. No porque apetezca más, sino porque parece necesario. Como si el invierno te estuviera pasando factura. Como si hubiera una fecha límite invisible que se acerca sin avisar. Y aquí es donde suele aparecer el error. Pensar que ahora con prisas voy a hacer en 4 semanas lo que no he hecho en todo el invierno. Pasas de no hacer casi nada a querer hacerlo todo de golpe. De pensar que con un rato basta a querer meter todas las horas del día. Como si ahora solo valiese apretar. Como si no hubiese un término medio. Te pegas 1 o 2 semanas a tope y llega el cansancio. Llega la frustración y otra vez a parar. Porque esto no pasa solo con una cosa concreta. Pasa con el montaje, pasa con el lanzado y pasa con ponerse en forma. Pasa con casi todo. El patrón, además, siempre es el mismo. No es que no sepas qué hacer. Ni siquiera es que no lo hayas hecho nunca. Es que quieres recuperar el tiempo perdido de golpe. Como si apretando ahora se compensara haber ido dejando pasar los meses. Ahí empieza el desajuste. La cabeza va por delante del cuerpo. Las expectativas van por delante de lo que realmente estás haciendo. Te exiges más de lo que toca para el momento en el que estás. Esperas sensaciones que todavía no pueden aparecer. Resultados que necesitan tiempo seguido, no empujones. Y cuando no llegan, cuando el cuerpo no responde como la cabeza espera, aparece la frustración. Empiezas a apretar los dientes, a preguntarte qué estás haciendo mal. Y ahí, justo ahí, es donde muchos se quedan atascados. En este punto, apretar más no ayuda. Y esperar a tener ganas tampoco. La frustración no se vence con intensidad. Se vence haciendo, incluso cuando no apetece. Lo único que suele aguantar es algo mucho menos vistoso, mucho menos épico. El hábito. Hacer algo aunque no apetezca hoy, aunque sea poco, aunque no tenga brillo. No porque motive, sino porque ya está ahí. Sesiones pequeñas, repetidas, sin presión, no ganan la batalla en un día, pero evitan que llegues tarde otra vez. Quizá el problema es pensar que ahora toca ponerse al día, que el final del invierno es para recuperar lo perdido, para llegar a marzo con todo hecho, con todo entrenado, con todo preparado, como si el invierno fuera un examen y febrero el último aviso. Como si hubiera una línea de salida y tuvieras que plantarte ahí en la mejor versión posible de ti mismo. Y a lo mejor no va de eso. A lo mejor este tramo de invierno no está para apretar más, ni para exigirte lo que no hiciste antes. A lo mejor está para algo mucho más sencillo. Para no llegar completamente frío. Para no haberlo dejado todo caer. Para que el gesto siga ahí, aunque sea discreto. Aunque no luzca, aunque no se note demasiado. Para llegar al inicio de la temporada sin sensación de urgencia, sin tener que correr desde el primer día, sin sentir que empiezas otra vez desde cero. Solo eso. Quizá no haga falta hacerlo bien este invierno. Ni siquiera hacerlo mejor. Quizá baste con no romper el hilo del todo. Con seguir apareciendo de vez en cuando. Sin ruido, sin exigencia. Aceptar que no todos los inviernos son iguales, que no todos sirven para lo mismo, que algunos no están para avanzar mucho, sino simplemente para no retroceder, que hay temporadas para empujar y otras para sostener, y que confundirlas suele salir caro. Mantener vivo el gesto, aunque sea torpe, aunque no se note demasiado, aunque no puedas medirlo. Hacerlo justo para no olvidarte de ti, de cómo se siente el cuerpo cuando se mueve, de cómo pesa la línea en la mano, de cómo encaja todo cuando no hay prisa. Aceptar que eso también es trabajo, aunque no luzca, aunque no puedas enseñárselo a nadie, aunque no dé la sensación de estar aprovechando el tiempo. Confiar en que no todo progreso se ve al momento, que hay cosas que se quedan dentro y aparecen más tarde, cuando hace falta, y que cuando llega el momento, cuando el río vuelva a pedirte cosas, cuando el cuerpo tenga que responder, no partas de cero, partas desde ahí, desde ese gesto que nunca se apagó del todo. Algún año lo haré mejor, creo. Nada más por hoy. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el río, pescachailes. Si este podcast te encaja y quieres seguir estas ideas con más calma, el lugar donde todo ocurre es la lista de correo. Escribo un correo al día, sin ruido. Te dejo el enlace a la lista en las notas del programa.